por aquí. Okay. Okay. Sí, sí, sí, sí. Es una publicidad que ellos pagaron con dinero de los contribuyentes para mostrar casos de seguridad donde hay inmigrantes que son torturados, violados y todo eso, pero no se enfocan en eso, se enfocan en llámenos y denuncien para frenar el problema de la migración. Esto es grave, Arizona es la capital del secuestro, Arizona es este sitio donde se confiscan X cantidad de drogas, y eso es lo que le están mostrando a la comunidad en general, ¿no? Ese tipo de mensajes, y a mí eso me llamó mucho la atención. Gracias. She is the baby. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ser breves, ya llevamos mucho atraso. Entonces, vamos a hacer lo más conciso, a divagar lo menos posible. Estos temas sí nos exigen como un enfoque, porque si no se vuelven demasiado generales y cansados, ¿no? Entonces, vamos a tratar. El objetivo del taller, como lo habíamos propuesto, era como darles a ustedes pautas básicas para empezar a construir o para desarrollar metodológica y conceptualmente un libro de estilo para sus propias estaciones o uno general para Marc, México, no sé. Hay un avance, este libro, ¿no?, que es muy interesante, revisarlo. De hecho, tiene muchos elementos de eso, y el de ustedes es producido por Amar. Entonces, lo único que yo quiero hacer es un poco refrescar o platicarles cómo se construyen los libros de estilo y cómo eso puede darle ser eficacia, certidumbre al trabajo que nosotros hacemos como comunicadores, como periodistas. Lo primero que debo decirles es que toda política editorial, porque finalmente lo que hace un libro de estilo es formalizar una política editorial, es darle rostro a una política editorial, que es lo que necesitamos. A veces estamos haciendo comunicación, pero no tenemos claro cómo lo estamos haciendo, y entonces carecemos de una política editorial deliberada. Y entonces todos nuestros esfuerzos se diluyen, se pierden, porque no somos conscientes de nuestra política editorial. Para empezar, toda política editorial o todo diseño de arquitectura informativa o toda forma de estructurar nuestros procesos de comunicación noticiosa en un medio tienen que estar transversalizados por los derechos humanos. Y ahorita vamos a aterrizar eso, porque nosotros hablamos de derechos humanos, pero muchas veces lo vemos como algo muy general. Los derechos humanos son cosas muy específicas. También debe estar transversalizado por la legalidad. O sea, yo he percibido que los periodistas y los comunicadores tenemos una claridad incipiente de lo que significa la legalidad. Entonces parece que a veces reivindicamos formas de legalidad y reivindicamos formas de ilegalidad y pasamos de un terreno al otro sin tenerlo claro. Muchas veces nosotros reivindicamos formas de legalidad cuando se refieren a aquellos actores con los que nosotros tenemos empatía, y reivindicamos y fomentamos comportamientos de ilegalidad o de irrespeto a los derechos humanos cuando se refiere a adversarios. O sea, eso pasa mucho en México. con los comunicadores y también con los líderes políticos, porque hay una correlación entre comunicación y liderazgos o visiones ideológicas. O sea, en la Ciudad de México López Obrador puede decir los pobres y esto y aquello y más allá, y este es el gobierno de los pobres, pero cuando se refiere a los adversarios son desustanciados, los adversarios no tienen derechos, solo yo tengo derechos. El viernes hicimos una manifestación, el jueves hicimos una manifestación en la PGR, un grupo de periodistas, y luego fuimos al monumento a Francisco Zarco, y el moderador Rogelio Hernández, que es un periodista veterano, dijo: ahora va a hablar un agente del SME. Entonces de pronto apareció ahí un agente del SME y habló, y se puso a echar un rollo que la libertad de expresión, no sé qué. Entonces yo me acerqué al moderador, a Rogelio, que es un viejo amigo, y le dije: oye, no puede ser que estos cabrones estén amenazando periodistas en las conferencias de prensa porque los periodistas no hablan bien de ellos, y vengan aquí a tirar un rollo donde estamos creando un frente en defensa de la libertad de expresión. Entonces hay una incongruencia. Entonces parece que eso ocurre mucho en los medios que hacen periodismo militante y también en los medios industriales. O sea, solo unos tienen derechos y otros son despojados de todo derecho. Nosotros podemos encontrar en Reforma o en el Universal un editorial que reivindica la defensa de los derechos humanos, la policía debe respetar, y por otro lado podemos encontrar fotos afectando el debido proceso de los ciudadanos. Entonces el espacio mediático presenta la realidad como una realidad de buenos y malos, donde los malos no tienen por qué tener derechos. Nosotros, cualquier política editorial, tenemos que transversalizarla con el componente de los derechos. Y ahorita vamos a ver en qué derechos tenemos que ser enfáticos. Este no es un taller de derechos humanos o de periodismo sobre derechos humanos, porque ahí otra vez los comunicados siempre nos zafamos. Ah, bueno, pues si tú estás diciendo que eso está bien, nosotros sabemos de derechos, entonces vamos a considerar eso. Toda la producción de contenidos de orden informativo o noticioso tiene que estar tocada por este principio. No solo cuando explícitamente hablemos de derechos. Y vamos a ver los derechos que son más delicados. Pues unos son derechos y otros son legalidad. A menos que nosotros reivindiquemos la revolución o cualquier otra forma de respuesta, de acción directa, nosotros tenemos que reivindicar la legalidad, ¿no? Ahora, nosotros no estamos de acuerdo con la legalidad, bueno, pues esa es una propuesta en sí misma, ¿no? Pero básicamente tenemos que reivindicar la legalidad como una forma de preservación del orden público, ¿no? Y está un tercer componente que pues algunos aquí pueden saltar y decir: pues no, porque no estamos en guerra, y eso es cierto, pero es el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario fue creado está compuesto por diferentes ordenamientos de carácter internacional que fueron concebidos a través de la historia para limitar el sufrimiento de las personas que están implicadas en medio de un conflicto. Según la Convención de Ginebra y otras herramientas multilaterales, el derecho internacional humanitario o la definición clásica de derecho internacional humanitario es para circunstancias de guerra y no de paz. Yo no coincido con la visión de Calderón de que en México tenemos una guerra, pero sí tenemos una situación de conflicto no convencional. O sea, tenemos un problema, una especie, no de, puede ser una guerra no convencional o puede ser un conflicto, ¿sí? Que tiende a ser un conflicto armado, donde sin duda el Estado es un actor disruptor del orden público a través de echando mano de las fuerzas armadas. Entonces, a veces, en el caso que tiene que ver con migrantes, a veces parece que tendríamos que estar apelando al derecho internacional humanitario, que protege a las víctimas de la violencia o establece ciertas normas de orden internacional o global para proteger a las víctimas. ¿Sí? Entonces, cualquier política editorial, que es la que se plasma en un libro de estilo o en un manual de procesos, tiene que estar transversalizada por lo menos por estos dos principios y eventualmente por este. Ese es un primer universo. Un segundo universo que tiene que transversalizar una política editorial es lo que yo llamo el paradigma. En México, los periodistas actuamos como si no hubiera herramientas de orden periodístico para ejercer nuestro trabajo. Muchas veces decimos y lo escuchamos, es que es mi pasión, es que lo hago porque me gusta, es que de eso vivo. Pero el hecho esencial es que todo proceso de profesionalización de un periodista o de un medio o de una política editorial pasa por echar mano de un conjunto de herramientas de orden técnico y metodológico. Ustedes imagínense que están en el quirófano y que de pronto el médico empieza a decir, es que yo te voy a operar porque para mí hacer cirugía es mi pasión. Yo no sé si haya técnicas para esta chingadera que te voy a hacer, pero me encanta. Así nos comportamos los comunicadores. ¿Eh? O sea, yo voy, ¿cómo? Pues que salga, da lo mismo. Pues se van a espantar, pero aquí hubo un secretario de salud que decía, los que estamos en la salud estamos porque nos gusta estar frente a la sangre. Es que era hijo de Drácula. Bueno, ahí tienes. El problema no es que lo diga él, el problema es que eso se, cuando se trata de respuestas técnicas, nosotros damos una respuesta coloquial, evasiva. Porque ya dijimos que nuestro trabajo tiene altas implicaciones sociales en la medida en que determina la agenda de las personas. O sea, determina la percepción pública. Entonces, si nosotros no lo hacemos de manera técnica, entonces lo que le estamos dando a la sociedad para que norme sus issues, sus temas de referencia, pues es dudoso, es de calidad dudosa, ¿no? ¿Qué diferencia lo que pueda hacer cualquiera desde su loja lo que podemos hacer nosotros? Él tiene tanto derecho como nosotros a hacerlo. La diferencia es que nosotros lo hacemos de una manera institucionalizada. Esto es una institución en sentido estricto. Entonces, toda institución debe funcionar a través de procesos. Y los procesos deben transversalizarse de esta manera. O conviene que se transversalicen para darle eficacia a la estrategia comunicacional. Porque además ustedes, como radios comunitarias, tienen otra característica. Ustedes también tienen una tarea importante de diseminación de visiones o de conocimientos. ¿Sí? Entonces, la manera en la que ustedes de manera hagan eso va a determinar la eficacia de sus proyectos de diseminación. Si ustedes no tienen una política editorial y una estrategia comunicacional clara, pues sus estrategias de diseminación van a ser precarias y van a hacer un dispendio de recursos. ¿Cuáles son los paradigmas? Yo los voy a mencionar rápidamente y voy a decir algunos pequeños rasgos que nos pueden servir. Todo esto que les estoy diciendo lo pueden encontrar en internet, pueden escribirme, yo les puedo proveer bibliografía o técnicas específicas, les puedo dar un taller de técnicas aterrizadas. Solamente voy a mencionarlo en general. Existe, por ejemplo, el periodismo cívico. El periodismo cívico tiene, cuando menos, algo que es de enorme utilidad para el trabajo que hacemos, que hacen como radios comunitarias, que es lo que se conoce como la fundación, la función de watchdog. El periodismo cívico plantea, que es un paradigma de periodismo, plantea básicamente que el papel social de los periodistas y los medios es hacer la supervisión del ejercicio público por cuenta de la ciudadanía. Ese principio del watchdog se ha extendido, de manera que los medios no solamente pueden hacer la supervisión del ejercicio del poder institucional, sino también pueden hacer la supervisión de otros medios. Es lo que se conoce como función de watchdog de medios. ¿Sí? Entonces, el prismo cívico dice: parte de la resolución de los problemas estructurales deriva de que yo, como representante de un grupo social, yo, Radio Bemba, representante de un grupo social, de un segmento de la sociedad de Hermosillo, de Sonora, ¿sí?, soy este ojo, y este ojo se acerca a la función pública y la supervisa. En todo un espectro de, supervisión. Esa es la función de watchdog. ¿Eso a qué nos obliga? A tener una agenda deliberadamente de watchdog, ¿no? Que puede incluir a los pares también. O sea, nosotros vamos a incluir dentro de nuestra función de watchdog, vamos a incluir un observatorio de medios. Vamos a hacer cuantificaciones técnicas. No es que yo me cebe en el Imparcial o en la televisora tal. Pues esos cabrones no lo hacen bien, pero yo sí. Significa que mi función de watchdog tiene que ser: voy a crear estándares de medición de contenidos, y a partir de esos estándares voy a emitir un informe semanal, mensual, ¿no?, anual, ¿no?, que permita al ciudadano adquirir una mirada crítica sobre su consumo noticioso. Ese tendría que ser una misión especial de una radio comunitaria, ¿no? Bueno, está el periodismo de paz. El periodismo de paz dice que no basta, como promueve el nuevo periodismo, que es otra corriente, no basta con como promueve el periodismo cívico, ¿no? El periodismo de paz dice que no basta la función de watchdog, que el periodismo y los periodistas nos tenemos que involucrar como actores de paz. O sea, no basta con que yo diga: no, pues yo no invento la violencia, yo nomás digo lo que pasa, yo nomás la retrato. El periodismo de paz dice que el medio no solamente debe estar supervisando la función, sino también debe hacer dos cosas. Una, dar voz a actores de paz o que promueven la resolución de conflictos por encima de la guerra. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, incluso ahora en la transformación pacífica de conflicto. También. En ese sentido, yo me concibo como corresponsal de paz y no de guerra. Y otra cosa que plantea el periodismo de paz es revelar las fuentes reales de conflicto. Porque el periodismo convencional se centra en las voces violentas. O sea, si yo ahorita les digo, si ahorita nosotros revisamos los contenidos mediáticos, nosotros vemos que está el discurso guerrerista de Calderón a través de la PGR o Presidencia o demás, en un lado, y del otro lado el discurso del crimen organizado en sus propias lógicas, ¿no? Entonces los medios estamos enfocados aquí. Entonces nosotros, como radios comunitarias, decimos: mejor nosotros ya no nos metemos aquí. Las radios comunitarias tenemos que situarnos aquí, en este rango, en lugar de situarnos acá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos situándonos en los polos de conflicto, los estamos legitimando. Estos reivindican la violencia porque se benefician de ella, si no, no la reivindicarían, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en esta lógica, estamos siendo funcionales a una forma reivindicativa de que un problema social se resuelve con violencia. Entonces, tenemos que buscar a los actores que están en este rango. Dice, bueno, aquí hay un movimiento que dice esto, aquí hay una ONG que dice que tal, aquí hay un partido que dice que tal, aquí hay un grupo de género que dice que tal, aquí hay víctimas que están padeciendo esto, ¿no? Que muestran que él y él se están beneficiando de la guerra, ¿no? Entonces el periodismo de paz dice que no necesariamente que el sentido del periodismo no se reduce al watchdog, sino a la propuesta de formas de paz y a revelar fuentes reales de conflicto y a diversificar el rango de voces para no solo dar voz a los actores violentos o que se benefician de la violencia o que reivindican la violencia como una única manera de enfrentar los problemas sociales. Después está esta corriente nueva, que es de esta década, ¿no?, que se conoce como periodismo sensible al conflicto. Esto no es teoría, esto hay medios que lo están haciendo. Ya vemos periodistas que estamos comprometidos con esta visión en la medida de nuestras posibilidades. Un principio del periodismo sensible al conflicto es, que está hermanado con el periodismo de paz, es: en todo conflicto nosotros tenemos cuando menos dos partes. Nuestro papel, el protocolo del periodismo, hay un protocolo del periodismo sensible al conflicto. Nuestro papel es que estas partes se conozcan, porque parte del conflicto deriva de que no se conocen o no se aceptan. Ya lo vimos en los indicadores de los migrantes. Los migrantes chambean bien, pero como yo no los conozco, les doy atributos demoníacos a partir de la construcción del arquetipo mediático. Entonces les atribuyo, los hago chupacabras, ¿no? Que es lo mismo que está pasando con aquellos a quienes el Estado imputa por crimen organizado. Entonces les ponen apodos intimidantes, ¿no? Los presentan en las posiciones más intimidantes. Les atribuyen las peores cosas siempre. Siempre a los que ellos detienen son los peores. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque los actores en conflicto se vean cara a cara a través del ejercicio que estamos haciendo nosotros. Existe lo que se conoce como periodismo preventivo. El periodismo preventivo tiene que estar, el ejercicio del periodismo preventivo propone identificar problemas estructurales que pueden colapsar o que pueden generar una situación de conflicto. Es decir, propone prever. Y el periodismo preventivo se puede hacer si uno se sale de la lógica del infoentretenimiento. Y vamos a ver cómo se construye una agenda, porque está empatado el tema de la agenda con el tema del periodismo preventivo. Si nosotros en Radio Bemba decimos, para nosotros la agenda va a ser transporte, tarde o temprano vamos a identificar aspectos del transporte en Hermosillo o en Sonora que pueden llevarnos a planteamientos de periodismo preventivo. Aguas, porque va a pasar esto, ¿eh? Ya lo dijimos y lo seguimos diciendo, va a pasar esto. Entonces, eso es fundamental. A mí, ahora en Panamá, un periodista decía, bueno, es que nosotros, cuando las 40 personas que murieron en un autobús decidimos sacar sus caras y todo, quemadas, murieron, fue para que aprendiera el gobierno y supiera lo que produce por el mal transporte. Y nosotros sabíamos que eso iba a pasar. ¿Y cuándo lo hicieron? O sea, ¿de qué sirve que ustedes saquen un tema y luego lo borren? Entonces, el periodismo preventivo propone hacer seguimientos permanentes de algunos temas. Por ejemplo, los temas de género son muy importantes. cómo podemos hacer un ejercicio de periodismo preventivo para que no se generalice en Hermosillo el asesinato de mujeres por crímenes de odio machista, ¿no? Entonces allí hay una aportación importante. Y finalmente está el periodismo hiperlocal, que es algo que tiene que ver con lo que hacen ustedes. El periodismo hiperlocal está planteando que algo que significa el trabajo de los medios es atender de manera directa lo que está pasando con el vecino, lo que está pasando aquí enfrente, en la colonia, ¿no? Porque eso es lo que hace, o sea, en un nivel, el periodismo hiperlocal se erige como una opción real frente al colapso y la crisis de credibilidad de los medios industriales. O sea, a los medios industriales no les interesamos nosotros, somos ajenos a ellos, eso es la percepción pública. Entonces, la gente tiene que tener claro que los periodistas estamos viendo sus problemas en la calle. Es una opción, ¿no?, que tiene mucho que ver con internet y con los blogs y con y demás, pero también con las radios comunitarias. Hay toda una metodología de periodismo hiperlocal. Todo esto que les estoy diciendo está en libros. O sea, no son digamos, fantasías u ocurrencias. Está en libros que ofrecen herramientas específicas que ustedes pueden encontrar en internet y aplicar. Ahora, dicho esto, o sea, son hablamos de dos ejes que transversalizan, o sea, que cruzan a través de nuestra política editorial. Uno es el conjunto de derechos, la legalidad, y otro es el paradigma de periodismo. ¿Qué paradigma de periodismo vamos a abrazar? ¿Sí? Tanto en términos de herramientas aplicables, concretas, como en términos de espíritu. Y entonces ya viene el tema propiamente dicho de construir un libro de estilo. Una vez que nosotros tenemos eso claro, entonces podemos construir un libro de estilo que esté concebido como una, otra vez, como una pirámide invertida, ¿sí?, que tiene los siguientes elementos. Tiene una parte de fundamentos, que son la parte más ancha, o sea, yo cómo voy a definir una política editorial si no tengo claro a qué aspiro. ¿A qué aspiro? ¿Qué defiendo? ¿Qué promuevo? ¿Qué reivindico como ciudadano y como radio ciudadana? ¿Qué reivindico? ¿Qué reivindicamos? ¿A qué aspiramos en Puebla, en tu radio? Yo creo que tiene que ver, o sea, con la creación de la identidad misma de la comunidad, o sea, que se refleje su problemática, ¿no? Bueno, identidad y problemática, que son dos cosas, ¿no? Sí. Que a veces van de la mano. ¿A qué aspiramos, Carlos, en Radio Bemba? ¿A qué aspiramos? Al empoderamiento de la ciudadanía. O sea, construcción de ciudadanía. Construcción de ciudadanía. ¿A qué aspiramos en Michoacán, en Erandio? Nosotros aspiramos al rescate de los usos y costumbres de las comunidades. Usos y costumbres. Vean cómo no. Cuando hablamos de radios comunitarias, no estamos hablando de lo mismo. ¿En qué documentos está esto? Esa es la pregunta. ¿En qué credo está o a dónde quien llega a Radio Bemba o a Erandio o a Puebla llega y dice: tú tienes que apropiarte, interiorizar de esto para estar aquí? ¿Dónde está eso? En un manual debe decir. Tendría que estar. Algunos le llaman estatuto de redacción, otros le llaman código de ética, otros manual de estilo, libro de estilo, pueden llamarle como quieran. Si es que eso tiene que estar, es nuestra Biblia. Entonces, ¿a qué aspiramos? Aspiramos, o sea, de todo lo que acabamos de decir, aspiramos, por ejemplo, a la responsabilidad social. Estas no son palabras huecas. Vamos a ver, hay una teoría que se llama de la responsabilidad social, que no es solo una palabra. Vamos a ver, por ejemplo, qué significa responsabilidad social en periodismo o en medios de comunicación. Ahí les va. Responsabilidad social de los medios y los periodistas. La información no es una mercancía. Eso dice la teoría de la responsabilidad social, sino un bien público. En última instancia, los periodistas son responsables ante su comunidad de lo que publican. La concentración corporativa y la masificación de los medios produce exclusión social porque privilegia la expresión de las ideas de unos cuantos, suprimiendo las de la mayoría. Como en el caso de cualquier otro actor en el espacio público, los medios deben ser regulados. Estas son formas autorregulatorias. ¿Sí? Estas son algunas de las principales propuestas de quienes reivindican la responsabilidad social de los medios y los periodistas desde hace más de medio siglo, o sea, no es nuevo. En 1942, educadores, politólogos, economistas y teóricos de la comunicación, filósofos y abogados iniciaron en la Universidad de Chicago una investigación acerca de los excesos de los medios cometidos al amparo de la libertad de expresión. Este ejercicio exhaustivo, al que llamaron Comisión para la Libertad de Prensa, fue patrocinado por Time y la Enciclopedia Británica. Entonces, los hallazgos del grupo, de este grupo, fueron plasmados en el informe Una prensa libre y responsable de la Comisión Hutchins, que es el apellido del creador de la Universidad de Chicago. Y este es el origen de la llamada teoría de la responsabilidad social, enfocada en el estudio de la relación entre los medios y la sociedad. A partir de entonces se habla de responsabilidad social de los medios de comunicación. Y una de las perspectivas de esta comisión plasmadas en la teoría de la responsabilidad social es: la importancia de la prensa para la gente se ha incrementado con el desarrollo de la misma como un instrumento de comunicación de masas. Al mismo tiempo, el desarrollo de la prensa como medio de comunicación masiva ha disminuido la proporción de la gente que puede expresar sus opiniones e ideas a través de ella. O sea, la teoría de la responsabilidad social propone que la información que nosotros usamos como medio no es nuestra. No la podemos vender, no es una mercancía, es un bien social, es un bien de construcción colectiva. Y que entonces estamos obligados a una contraprestación. Está también el tema de los derechos humanos o los derechos ciudadanos. Está el tema de la legalidad. Está el tema de la ética, que están entreverados. Está el tema de la transparencia. Está el tema de la equidad, la diversidad y lo que se conoce como pluralismo. Está el tema de niños, mujeres, ancianos y otros sectores vulnerables o que son víctimas de la inequidad social. O sea, segmentos vulnerables. Y está el tema de la identidad, que está conectado con el concepto este filosófico de la otredad. Solamente un pequeño comentario, creo que eso que se habla acá de los fundamentos de los cinco libros de estilo, también en práctica es también los mismos palabras, está en la justificación de la democratización de los medios de comunicación. Se usa exactamente, por ejemplo, a Marco, el movimiento para la democratización de los medios, está usando exactamente esas palabras para la necesidad de democratizar el espectro radioeléctrico y el derecho de tener sus propios medios. Es más o menos las mismas palabras. Claro, muy bien. Sí, entonces, ¿qué pasa? Pongamos esto, ¿no? Y lo que acabamos de decir en los fundamentos, tendríamos que ponerlo en los fundamentos de nuestros documentos operativos. O sea, nosotros somos una radio comunitaria, ¿sí?, cuya esencia está, o sea, somos una radio comunitaria que asume su responsabilidad social o socialmente responsable, ¿sí?, que reivindica y construye derechos ciudadanos, contribuye a reivindicar y construir derechos o construir espacio público de una forma ética, de una forma transparente, ¿sí?, enfatizando en los temas de género, ¿sí? Entonces tenemos que hacer algo que sea una suerte de misión y visión. Eso es lo que iba a decir. Misión y compromiso. Eso tiene que estar ahí, sí. Y que no sean solo palabras, sino que quien esté aquí tenga claro que ese es el espíritu que nos mueve. Después, en el siguiente lado de la pirámide invertida está el tema del enfoque o construcción de política editorial. O sea, ya dijimos lo que nos mueve, el espíritu que nos mueve. Ahora tenemos que definir hacia quién, ¿no? O sea, en abstracto. Tenemos que definir hacia quién, cuáles son los nichos a los que nos vamos a dirigir de manera prioritaria. Después tenemos que determinar la agenda y tenemos que determinar el frame o enfoque. ¿Qué significa eso? Significa no nada más como yo he trabajado en muchos medios grandes donde dicen, no, es que tú hablas de agenda, pero el problema con la agenda es que luego acabamos en campañitas, así le llaman en los medios. Entonces esa es la mejor manera de quitarte tu responsabilidad para hacer seguimientos. O sea, yo puedo trabajar en el Universal y hacer un super reportaje del IMSS, pero no más una vez. Si yo quiero darle seguimiento a ese reportaje, no, tú traes una campañita. Entonces se acabó toda posibilidad, entonces se esconde la censura. No, pues ya lo dijiste, ya lo agotaste. Chica, en una institución con 60 años de historia o con 70 años de historia, con una complejidad enorme que afecta al 80% de los mexicanos, yo la voy a agotar en dos páginas, ¿no? Entonces, ahí hay un problema con la agenda. Claro, ellos no dicen, pues ya no le repitas a Calderón la guerra porque hay una campañita, ¿verdad? Entonces, ahí hay un truco también. Entonces, las agendas son necesarias. Y la agenda tiene que ser no todos los temas que nosotros vamos a tratar, sino los temas que siempre vamos a tratar, que hay una diferencia grande. Ustedes imagínense el espacio radiofónico como este cuadrito. Siempre que diseñen contenidos cada día, imagínense este cuadrito. En la medida en la que ustedes, este cuadrito tiene que reflejar la proporción entre agenda propia y agenda externa. Si ustedes hacen un análisis de algunos medios, prácticamente todo este cuadrito se llena con agenda externa, incluyendo la del crimen organizado. Entonces ustedes tienen que aspirar a que cuando menos la mitad sea agenda propia y la mitad sea agenda pública, externa. O ustedes definir el porcentaje. Nosotros decimos, pase lo que pase, en nuestras barras noticiosas o en las partes que tienen que ver con noticias, nosotros siempre el 20% va a ser de agenda propia. Siempre. Entonces ustedes sitúense como dueños soberanos de la agenda y determinen en qué porcentaje la van a manejar. Ahora, ¿cuáles son los temas de la agenda? Pues ya con el ejercicio de Jürgen los decían, salieron montones de temas, eso ya no tiene caso repetir. Lo que nos preocupa, aquí decía Hilario, decía identidad y problemática. Bueno, pues hagamos una agenda y leemos una agenda en torno de identidad y problemática. Después, Carlos decía construcción de ciudadanía o empoderamiento de ciudadanía, pues construyamos una agenda que tenga que ver con eso, ¿no? Y después la compañera de Michoacán decía usos y costumbres. Bueno, pues entonces hacer una agenda que tenga que ver con usos y costumbres. Y así ir desgranando una agenda donde siempre todo contenido o toda barra o segmento de contenidos esté determinada en parte por nuestra agenda. Con diferentes enfoques, la agenda no se agota. Si nosotros definimos como agenda los servicios y hacemos un desagregado de temas, subtemas, nunca vamos a terminar. ¿No? Entonces, eso tiene que estar presente como un asunto deliberado. La agenda puede ser hiperlocal o global, o puede ir de lo hiperlocal a lo global. Ayer Carlos, cuando llegamos a la presentación del libro, decía, pues aquí tienes la política de contra el cambio climático, o alguna ironía así, eso porque estaba el pino ese gigante, ¿no? Entonces ahí hay una visión de lo local con un pino hacia un tema global. Entonces no tenemos por qué ser cuadrados y decir, no, pues yo siempre voy a decir lo que pasa aquí en la banqueta. No, yo puedo ir de lo particular a lo general, estar todo el tiempo yendo, viniendo, haciendo referencias, ¿no? En eso reside en realidad el concepto de globalidad en términos culturales. Concibe tener una perspectiva poderosa, cultural, local, que interactúe con lo global y que se integre a lo global, ¿no? Entonces hay que tener estas nociones. Y el frame, no basta tener una agenda, también el frame. Nosotros podemos decir, nosotros vamos a tratar el tema de la violencia, pero eso nos vulnera, entonces mejor no la tocamos. ¿Por qué no cambiamos el frame? Hace rato poníamos el ejemplo, pues aquí está Calderón con su discurso beligerante y los políticos en general, porque no es solo Calderón. Ya decíamos ayer que entre el espectro, entre el rango que tiene entre Calderón y López Obrador es el mismo discurso en términos de cómo enfrentar el tema del crimen organizado a balazos. Esa es su única propuesta, con el ejército en la calle. Entonces tenemos aquí al crimen organizado, que a veces es chistoso porque en el discurso mediático los presentamos así. Una guerra, no es cierto. O sea, por un lado está el gobierno haciendo una guerra supuesta en las calles, y por otro lado está el crimen organizado con sus propias lógicas. Entonces no es realmente una guerra porque no están confrontados, ¿no? El gobierno federal quiere hacer, o los gobiernos locales quieren hacer aparecer que las muertes, ¿no? O las venganzas entre grupos de crimen organizado obedecen a la guerra que le están haciendo. Como están perdiendo la guerra, están desesperados. Y no necesariamente es eso. O sea, el crimen organizado está funcionando bajo sus propias lógicas. Estuviera o no el ejército, estaría actuando de la misma manera. ¿no? En la medida en la que el poder político en México se atomizó o se fraccionó o se diversificó por los partidos, se recompusieron las organizaciones delincuenciales, y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces no hay necesariamente una guerra frontal. Esto es mucho una fantasía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues en lugar de estar retratando esto y esto y esto, pues vayámonos con los problemas que está implicando esta visión guerrerista. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los cadáveres? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los problemas, con los servicios sanitarios? ¿Qué pasa con los servicios hospitalarios? O sea, hay montones de temas, ¿no?, de agenda, donde el frame se puede ampliar y no limitarnos al frame de viene una conferencia de prensa y vamos todos y nos enfocamos en la conferencia de prensa y luego le damos enorme replicación. Pues vámonos, vamos cambiando el frame. ¿Por qué no decimos, si el gobierno hace una conferencia de prensa, pues por qué nosotros no nos centramos en este detenido? Y parte de nuestra agenda y nuestro frame es darle seguimiento a qué pasó con ese detenido. No como persona, sino como sujeto a proceso. Nosotros decimos 70% de las personas que fueron en este año presentadas por la Procuraduría no fueron sentenciadas ni condenadas, no están en la cárcel, ni son culpables y fueron absueltas. Ese es un dato atroz. ¿Eso significa que yo diga que todas las personas que son detenidas tienen que irse a la cárcel? No necesariamente. Pero si estos cabrones las presentan, ¿no?, se entendería que son culpables. Pues no necesariamente. Yo les garantizo que si hicieran un seguimiento de esto, no por personas, no es que ustedes digan, no, pues el no sé qué, el no sé qué de Hermosillo, el, ¿no?, el descabezador de Hermosillo, para que le pongan así. No, no es un asunto de personas. Es un asunto de los sujetos a proceso. Van a ver lo que van a encontrar, una atrocidad. Entonces, el frame, nomás muevan el frame. Cualquier tema que dé a conocer el definidor primario, ustedes muevan el frame. Hay 79 muertos este mes. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Este mes hubo 79 muertos, hicieron una conferencia de prensa. Al año, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Está aclarado? No, bueno, pues evidentemente están muertos. Ese no es el problema. El problema es que esas personas ya no tuvieron acceso a la justicia. Ah, es que eran criminales. Bueno, ¿y? Vean el artículo 1 de la Constitución. Entonces hay que mover el frame. Todo el tiempo hay que ser creativos para mover el frame. Bien, vamos avanzando para terminar rápido. Y tenemos aquí otro componente, que son los géneros. Los géneros son una estupenda herramienta de trabajo. Hace rato Jürgen hablaba del tema de los testimonios. Nosotros en Justice Initiative, en el trabajo que hacemos en lo que se conoce como diseminación de conocimientos, yo soy consultor de Open Society para la parte que tiene que ver con entrenamiento para periodistas y sensibilización y diseminación de conocimientos para el tema de reforma procesal penal. Entonces, ellos han encontrado que los casos reales o los casos de las personas... Ayer te di un libro, ¿no, Carlos? Ahí está plasmado este principio. Échenle ojo a este libro. O sea, nosotros nos centramos en los costos, en lugar de centrarnos en el delito, nos centramos en los costos sociales que tuvo para una persona ser detenida, procesada y absuelta. Nosotros no la absolvemos porque, de la misma manera que no la podemos condenar, no la podemos absolver. Lo que nosotros hicimos fue reflejar todas las aberraciones procesales. ¿Sí? Que es diferente. Nosotros no nos centramos en si es culpable o no. Nosotros nos centramos en las aberraciones procesales y fuimos mostrando cuánto cuesta una aberración procesal, ¿sí? Que es distinto. O sea, a ti te detienen y a mí no me interesa el delito que tú cometiste o que dicen que cometiste. A mí me interesa, como medio, asegurarme de que hay pruebas. Me interesa asegurarme de lo escrupuloso que fue la policía para el levantamiento del material sensible significativo, que le llaman en criminología. Me interesa asegurarme de que tengas derecho a la defensa. Entonces, cuando todo eso se cancela, que es lo que está en ese libro, tú tienes un conjunto de aberraciones procesales que terminan en un proceso defectuoso, en una instrucción judicial defectuosa, donde vas a ser absuelto tarde o temprano, pero si eres pobre, vas a ser absuelto en 20 años, y si tienes mucho varo y eres culpable, vas a ser absuelto en 2 días. ¿No? Entonces, ese es el problema. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que los géneros son una herramienta flexible. O sea, podemos usar la historia, o sea, que le llaman los gringos, o la crónica reportaje, o el testimonio, o el ensayo periodístico, o el reportaje de investigación, o la noticia, o la entrevista, ¿sí? Siempre de una manera que esté inspirada en todo este proceso que hemos ido siguiendo. Después tenemos finalmente el tema de los procesos, de los derechos. Yo les he insistido mucho en derechos. ¿Qué derechos son los que nosotros tenemos, aterrizando en el tema de los migrantes? O sea, ahí sigan imaginándose la pirámide invertida, vamos hacia abajo, después se me acabó la pirámide. O sea, hay derechos que nosotros tenemos que estarle recordando a los ciudadanos que existen, más allá de lo que él piense de un migrante, que es un problema serio, o más allá de lo que alguien piense de un adversario. Existe evidentemente el derecho a la vida. Es increíble, pero en México lo olvidamos. No, pues es que era narco, estaba metido, estaba en una vendetta, es víctima de una vendetta, ¿no? No, pues es que era migrante, se cayó del tren. Entonces parece que olvidamos que ante todo la gente tiene derecho a la vida. La gente tiene derecho a la identidad. En México, en el tema de los migrantes particularmente, cuestionamos el derecho a la identidad de una persona. Eso es increíble, ¿no? O sea, le negamos a un individuo, nos genera irritación que un individuo sea distinto. Y eso lo llevamos a unos niveles increíbles, ¿no? Como esta campaña, ¿no?, de los adversarios de López Obrador, ridiculizando su manera de hablar o su procedencia, ¿no? O los adversarios de Calderón diciendo, en un país como este, ¿no?, chaparro, pelón y de lentes. ¡Qué miedo! ¿No? O sea, para descalificar a un adversario político, dices chaparro, pelón y de lentes, ¿no? O el caso del Bester. Ajá. Siempre la figura física de ella, que es lo primordial para la crítica que se le hace. Exacto, claro, y es una visión machista, es una visión racista, ¿no? Porque es chiapaneca y tiene toda la cara de comiteca, ¿no? O sea, no nada más es que esté fea, es que tiene rasgos indígenas de comiteca. Ese es un buen ejemplo. Pues fíjense qué atroz suena esto de chaparro, pelón y de lentes. El problema no es su rasgo. El problema es lo que la cirugía le hizo. Pero eso es su vida personal. O sea, eso es su vida personal. A mí qué me importa la cirugía, el problema, la cirugía que le hizo. O sea, esas son precisamente visiones que nosotros tenemos que evitar. El derecho, exacto, el derecho a la identidad, el derecho a la diferencia. No solo con aquellos que tenemos empatía también contra las personas contra las que no tenemos empatía. Si nosotros empezamos a mandar el mensaje que aquellos con los que no tenemos empatía dejan de ser sujetos de derecho, luego eso se revierte contra nosotros. Nosotros tenemos que ser reivindicadores de derechos, ¿no? Sin duda. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos derecho a disentir. Pero se disiente con las ideas, no se disiente con las descalificaciones discriminatorias, racistas, segregacionistas, supremacistas, ¿no? Y luego está un derecho particularmente delicado que tiene que ver con los migrantes, que es el derecho, que es en realidad una esfera del derecho, que es el debido proceso. El debido proceso incluye un universo de derechos como presunción de inocencia, como justicia pronta y expedita, como ser juzgado por un tribunal debidamente constituido, como el derecho a la defensa, estos son derechos que nosotros tenemos que reivindicar de manera irrestricta para con quienes coincidimos y con quienes disentimos. Porque mucho en el periodismo militante es, ah, no, pues ese sí es culpable, pues tiene cara de cabrón y ojete, además es del PRI. No, este no puede ser, este es mi cuate, además es del PRD, además es López Obrador, y este es mi cuate. Es bien buena onda. Es zapatista, lo están acusando más por esta presunción de, por joderlo, de inocencia, derecho no, a la defensa. No, ese sí debe ser, porque ese es empresario. Ese, yo estoy justicia seguro pronta que sí. Es del PAN. Entonces, exacto. Okay. Entonces, todos esos clichés acaban vulnerando el debido proceso. Uh-huh. ¿Es nuestro papel como comunicadores determinar la culpabilidad o inocencia de un ciudadano? No. La Constitución dice que el único con atribuciones, que es el artículo 21, que el único con atribuciones legales, o el que tiene la verdad judicial, ¿quién es? Un tribunal debidamente constituido. Y todavía hay instancias. O sea, una persona es culpable hasta que es sentenciada en firme. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a este hecho? Pues tenemos que tomar una serie de decisiones éticas como medios de comunicación. Tenemos que empezar relativizando lo que nos están diciendo. ¿Lo vamos a absolver? Tampoco, pero podemos por lo menos ser mesurados y respetuosos. Está el tema de los derechos de personalidad, que es otra esfera del derecho. Los derechos de personalidad, ¿no? Entre los derechos de personalidad está incluido el derecho a la propia imagen. Uno de los derechos más vulnerados por los medios noticiosos mexicanos es el derecho a la propia imagen. El derecho a la dignidad, es otro de los derechos vulnerados. Algunos meten aquí el derecho de protección de datos personales. Otros nos meten en otro universo que se conoce como autodeterminación informativa. Y el derecho a la vida privada. Nosotros tenemos que reivindicar y ser respetuosos del derecho a la vida privada. ¿Queremos saber qué es esto? Bueno, pues revisen la ley. Eso está en las leyes mexicanas, está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, está en el Código de Ética Periodística de la UNESCO. Las herramientas hay. Nosotros somos responsables y queremos que seguir comportándonos como si estuviéramos en un pueblito donde o tenemos que esperar a la carabela que llegue después de una travesía por alta mar de 2 meses, ¿no?, para traernos información. Estamos en un momento en que todo esto está disponible en internet. Y además debo decirles, compañeros, que esto es el fundamento de la vida democrática a la que aspiramos. ¿O a qué aspiramos? Esto es el corazón de la justicia. Sin esto no puede haber justicia en un país. No hay manera de que haya justicia. Si uno no es inocente hasta que una autoridad del Estado demuestre lo contrario, no hay justicia posible. No hay. Porque entonces yo te detengo a ti, te llevo y digo que tú eres culpable y eres culpable y se acabó. El corazón de la justicia es esto. La eficacia de la política criminal de una sociedad determina su nivel de desarrollo democrático. La gran desgracia, una de las grandes desgracias de este país es una política criminal paralizada que afecta a este conjunto de derechos. Y podemos dar muchas cifras sobre el tema. Tenemos el tema de las fuentes. Que es un tema que toca el corazón del periodismo. Esto que les estoy diciendo puede estar explicitado en el manual de estilo del 1 al 10. Está el componente de la independencia. ¿Sí? Esa es una parte esencial, la independencia respecto de las fuentes. No es la ética periodística no dice que solo debe tener independencia respecto de las fuentes con las que no coincidimos, también con aquellas de las que tenemos empatía. Entonces tenemos un periódico en la Ciudad de México como La Jornada, que según indicadores de 2007 depende, sus espacios de comercialización dependen en 57% del gobierno del Distrito Federal. Entonces, ¿es un medio independiente de su fuente o no? No. Aunque sea un medio con el que tengamos empatía o sea políticamente correcto, coincidamos con él, ¿es un medio independiente o no? No. Y eso para no hablar de medios como La Jornada Michoacán o como La Jornada de Guerrero, que bueno, prácticamente dependen 100%, ¿no? Entonces, no, como ven, no solo son los malos, también somos los buenos los que tenemos un problema severo. Entonces, independencia. Hay un principio del periodismo, ya vamos al final, verificación. O sea, nosotros podemos poner en nuestro manual de estilo, toda información será mínimamente verificada. Hay manuales que dicen, por ejemplo, algunos, si no me equivoco, algunos, por ejemplo, el de la agencia EFE dice, una versión tiene que ser verificada o contrastación, con al menos 2 fuentes adicionales. Para considerarla cierta. O sea, en términos de esto, nada es cierto. En términos editoriales, nada es cierto si no está contrastado con cuando menos otras 2 fuentes. Después, equilibrio. Esta es otra cosa que nos falla. Equilibrio de fuentes. Nosotros solemos ser poco equilibrados. Sí. O sea, si es nuestro cuate, él está diciendo la verdad y se acabó, no hay contrastación. Entonces, equilibrio de fuentes. Y diversificación. Pena de Oliveira, el teórico brasileño, Felipe Pena de Oliveira, dice: que puesto que no hay una verdad única, absoluta, exacto, el papel fundamental de los medios y los periodistas es presentar la mayor cantidad de verdades posibles en una coyuntura dada. Entonces rompamos esa idea de que este siempre tiene la verdad o lo que yo pienso es la verdad. Nuestro papel es presentar verdades, contrastar verdades. Y también tener cuidado, compañeros, porque muchas veces cuando nosotros perdemos independencia estamos legitimando fuentes, porque cuando nosotros le damos mayor peso a una fuente que a otra, estamos legitimando esa fuente. Entonces, si lo vamos a hacer, seamos conscientes de que al legitimarla podemos estar creando una atrocidad, ¿no? O sea, podemos estar legitimando una fuente no confiable o que está mintiendo. Entonces, el manejo de las fuentes debe ser cuidadosísimo. Independencia, verificación, contrastación, equilibrio, diversidad de fuentes. Está el tema de la redacción. Es fundamental en la redacción en todos los temas delicados, en todos los temas noticiosos, pero particularmente en los temas delicados donde pueden quedar en juego los derechos que vimos o donde puede estar en riesgo la vida o la integridad del propio comunicador o del medio, hay que hacerlo con un guión. Eso ya lo habíamos dicho en otros talleres, hay que tender a usar un guión. Eso tiene que estar en un libro de estilo. Todo tema delicado, controversial, que pueda poner en riesgo la integridad o la existencia del medio o del periodista, tiene que ser abordado previamente en un guión que permite manejar los riesgos, que permita controlar las consecuencias de lo que puede pasar. Nosotros tenemos al aire, estamos haciendo algo, pasamos a... No, pues pasamos al aire, alguien dice algo y ¡pum! Hay una consecuencia seria. Entonces los temas, hay temas que nosotros solo podemos tratar de manera calculada porque ponen en riesgo nuestra vida. Y por ejemplo, en los talleres de seguridad y en las zonas de conflicto donde operan varias radios comunitarias en Oaxaca, etc., hicimos también talleres sobre trabajo de la radio en zona de conflicto, y además del guión de redacción también se elaboró un protocolo de seguridad que es también para la protección de los propios comunicadores, asesorados por gente que trabaja en tratar zonas de conflictos, que también para tu propia seguridad necesitas un protocolo de seguridad para protegerte, especialmente en situaciones muy conflictivas, ejemplo Oaxaca o puede aparecer en Michoacán o en otros lados, para que tú también tienes maneras de autoprotegerte. Claro, entonces hay que hacer un guión, hay que evitar toda expresión ofensiva o denigrante para todo actor de las noticias. Siempre los periodistas tenemos una tendencia a decir: bueno, pues nosotros lo hacemos porque hacemos reportajes muy serios. No, esto tiene que estar en todo presente. Porque a veces hacemos reportajes muy pastos y a la hora de comunicar noticias al día es donde cometemos todas las atrocidades. Entonces, estos componentes de un manual de estilo, que ya estás hacia el piquito de la pirámide, no tiene que estar ahí, ¿no? Y no solo eso, fíjense, ustedes pueden determinar qué palabras no pueden usarse. Pueden decir, cuando tú te refieras a una persona de cierta procedencia étnica, tú no puedes decir tal. Claramente. Revisen el libro de estilo del país, por ejemplo. Ustedes no pueden usar, evitar todo tipo de lo que en teoría se conoce como etiquetas estigmatizantes. Marco, una rápida reflexión. Lástima que ya se fue Valeria, pero Estados Unidos siempre, al momento de dar alguna nota, hablan de que si es asiático, que si es afro, que si es anglo. ¿Qué pasa ahí? Como una forma descriptiva. Lo que dicen manuales como el libro de estilo del país es que está prohibido cualquier alusión al origen étnico de una persona o nacional de una persona, salvo que sea relevante para la información. Como un indicativo. Que diga algo específico. Por ejemplo, una persona se perdió en el mar, pues es útil saber cuál era su procedencia. Pero vincular, como política editorial, vincular tipos de delitos a tipos de orígenes, ¿no? Es atroz, que es lo que hacen los medios en Estados Unidos, ¿no? Además, los medios, cuando se trata de un delito cometido por un afroamericano, sobrevisibilizan o latinoamericano, y pierde relevancia cuando se trata de un delito. Eso está cuantificado cuando se trata de una persona de un anglosajón, ¿no? O el presidente del aspecto cholo, ¿no? También de aspecto cholo. Exacto. Bueno, ahí tienes. Ahí ya te etiquetaste como el poner etiquetas. Por ejemplo, también cuando abordamos, no sé, agua, muchas veces decimos las prostitutas. Entonces, tenemos que evitar toda forma de etiquetamientos, que es como le llama la teoría de los etiquetamientos, que es una vertiente de la nueva criminología, los etiquetamientos. Tenemos que evitar toda forma de etiquetamientos, porque los etiquetamientos sociales son estigmatizantes, son discriminantes, son excluyentes. Aquí estamos etiquetados. A ver, explícanos por qué, por favor. Nosotros medios, al haber en la radio de los bañables. Bueno, pues, bueno, se fue hace 10 años. ¿No? Ya lo bañamos. Ahora bueno, ustedes se la tomaron muy a pecho. Sí. Y el año pasado, se pasaron, ya nos pasaron al grado de los desajustados. Bueno. Y veo que ustedes lo han capitalizado muy bien, ahí dice ya los inmaneables. No, eran inadaptados. Bueno, esas son formas estigmatizantes. Entonces hay que evitar toda forma de estigmatización. Esto puede estar puesto ahí, o sea, puede decirse, tú no puedes usar los inmaneables para referirte a un adversario político. Porque ya es nuestro. Y hay algo muy importante que ustedes pueden ponerse en su libro de estilo: las causales. Esto es bien importante. O sea, yo venía leyendo un periódico en el avión, creo que era Milenio, y decía: se murió, lo mató el tren porque venía colgado, ¿no? Esas son causales que minimizan un hecho, invisibilizan un hecho. La mató porque discutían, ¿no? Porque llegó borracho. La mató porque llegó borracho. Entonces eso lo hacemos con mucha frecuencia. Entonces cuando nosotros estamos aplicando criterios que se llaman eso que yo llamo fenomenología de banqueta, estamos legitimando formas de violencia, y particularmente en el caso de los crímenes de odio machista. O sea, está bien, no está bien golpear a una mujer, menos matarla, pero si se pone necia, pues a lo mejor se te pasa la mano. Parece que esa es la moraleja, ¿no? O sea, la mató porque discutían. Fue ayer dijo, no, las guerras son necesarias para la paz. Entonces no hay que evitar cualquier tipo de causales de banqueta, ¿no? Y bueno, para terminar, es importante que ustedes siempre privilegien dos principios, que son la integralidad y la contextualización. Eso no significa que cada vez que ustedes van a dar una información tengan que hacer un reportaje de 5 minutos. Contexto. Significa que en una noticia pongan contexto. Mientras alguien va a hacer una cobertura de Radio Bemba a las vías del tren, alguien aquí puede, ustedes pueden decir, vamos a crear una unidad de información. Entonces puede ser un muchacho de servicio social, o puede ser alguno de ustedes. Cuando alguien va, alguien se queda aquí documentando en internet, buscando. Entonces tú tienes que proveer, cuando llegue el reportero a hacer su guión o a tratar su tema, tú ya tienes que tener información contextual que él le permita explicar lo que pasó, dar unos antecedentes y ser más exhaustivo en la información, y eso se puede hacer en una información de 30 segundos, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y finalmente, bueno, la presentación de los contenidos debe estar determinada por todos estos principios. Es obvio que si alguien está al aire informando y de pronto ocurre algo y se entera, lo está viendo por la tele, como pasa mucho, y demás, pues al consignarlo, si ese alguien no interiorizó estos valores, entonces va a cometer exactamente los mismos errores. Por eso esto tiene que ser la Biblia, tiene que ser el credo, los mandamientos. Exacto. Entonces, el que esté al aire sabrá que hay cosas que no puede hacer bajo ninguna circunstancia, y vamos a crear aquí un consejo de ética. Vamos a crear en Radio Bemba un consejo de ética. Vamos a empezar creando un consejo de ética que esté, donde el libro de estilo incluya consecuencias, no de orden inquisitorio, sino consecuencias dentro de este conjunto de referentes. Cada asunto que se considere una transgresión a estos principios contenidos va a ser deliberado por el Consejo de Ética, ¿no? Y el que los haya cometido va a tener derecho a argumentar y se va a tener a las determinaciones del Consejo de Ética. ¿Sí? Eso no se trata de someter a alguien a la picota, se trata de decir, pues tú dijiste esto, esto no se puede decir, esto está aquí, pues vamos a tomar una determinación, que no tiene necesariamente que ser una sanción propiamente dicha. Ni una censura. No, tiene que ser sencilla una medida de advertencia. Y ustedes pueden hacer algo que se conoce como post-mortem. Eso sonó muy... Sí, ustedes pueden hacer todos los días, ya para terminar, pueden hacer un ejercicio de post-mortem o cada semana. El post-mortem es una valoración, es una calificación colectiva que puede ser anónima o con nombre o como sea, donde ustedes pueden calificar lo mejor y lo mejorable. Entonces ustedes pueden revisar, ¿no? Y hacer un voto y pegarlo en grande y decir, este reportaje, esta barra de noticias fue lo mejor, lo mejor, lo mejor. Esto que pasó fue lo mejorable. Luego sentarse a discutir. Sí, fíjate, tú aquí usaste esto, esto no se puede, ¿no? Y entonces se hace un proceso de revisión. Se crea un mecanismo de revisión sistemática de nuestra manera de funcionar. Yo les garantizo que si nosotros sistematizamos eso, nosotros vamos a elevar considerablemente la calidad y la eficacia del trabajo que estamos haciendo. Este es un proceso de profesionalización. Bueno, eso es todo. Y ahora, pues, si quieren, dedicamos el tiempo que ustedes quieran. Ya se acabó el tiempo en lo que a nosotros toca, pero ahora ustedes deciden qué sigue. Yo nada más quisiera comentar algo rápido. Todo esto que estamos mirando, obviamente, ayuda y va a ayudar a mejorar el trabajo de las redes comunitarias. Y obviamente todo lo anterior, o sea, lo que se viene generando, al no tener, digamos, un mecanismo, lo que estamos generando es precisamente sumarnos muchas veces a los distractores de los medios nacionales, o sea, que son distractores de los temas importantes, para desatender la problemática que deberíamos estar atendiendo cada uno en nuestro país. Yo así lo... Sí, eso es muy pertinente. O sea, a veces pasa que nosotros replicamos las lógicas de los medios industriales porque no tenemos... ¿Cómo se llama esto? Estándares. Es de lo que hablábamos ayer, estándares. No hay estándares, entramos en un terreno de incertidumbre. ¿Dónde nos ponemos en riesgo? O sea, en Michoacán, por ejemplo, esto puede ser debido a muerte. Crear estándares puede ser debido a muerte. Sí. Claro. No. O sea, puede ser la diferencia entre que te respeten o te maten, ¿no? Bueno, esta presentación de las 4 horas que hemos estado aquí ahorita es muy de una consideración técnica incomparable, digo, me atrevo a decirlo. Realmente nos pone en cuantía este debate filosófico que probablemente ayer nos trataba de envolver el compañero Caperón, ¿no? Es decir, porque esto es un tema de discusión dentro de las redes comunitarias y entre todos los medios recurrente, y aquí nos da pauta para tomar una línea significativa, porque siempre nosotros, en nombre de los derechos humanos, que posiblemente para muchos de nosotros tomamos esta profesión, este oficio de estar tratando de informar para tratar de equilibrar las cosas, pero en muchas ocasiones se nos pasa la mano. Y al menos en Radio Bemba y en el espacio común que tenemos las redes comunitarias, que es el Boomerang, creo que es un marco de referencia fundamental. Que ya te decía yo que estaba este manolito que se hizo a nivel de América Latina, que nos ha dado algunas ideas, pero luego en AMARC intentamos hacer una especie de consejo editorial que aún le falta mucho por organizar, sobre todo porque en la línea está marcada por una cotidianidad que vamos marcando en una transversalidad de los derechos humanos. Eso está ahí. Incluso hicimos un ejercicio estadístico en cuanto a la participación en entrevistas de los actores que hemos hecho, y de alguna forma, bueno, hemos tratado de equilibrar algunas cosas. Si este taller se presentara a todos los medios de comunicación, creo que tuviésemos otra realidad en el país, ¿no? O sea, lo digo sin el menor ánimo, en marco de tratar de magnificar este taller, pero es realmente de muchísima ayuda porque nos limita a la parte técnica, pero nos remite al principio por el cual nosotros tomamos esta vía de la comunicación, ¿no? porque la discusión de qué es lo comunitario y hasta dónde puede uno estar inmerso en la lucha social, porque no vamos a negar acá que todos provenimos también de un activismo planteado hasta ahora y que se tradujo por medio de la utilización de los medios, por lo que quieran, la caída del muro como una forma de decir estamos derrotados y ahora vayamos a tratar de defender lo poco que nos puede quedar, ¿no? Y esto es una forma de poder defenderlo o al menos de poder permanecer con una pequeña flamita ahí encendida, ¿no? Que son los medios de comunicación y que esto todo el mundo lo conocemos, que es la construcción de los nuevos medios ciudadanos comunitarios y que se propagaron después de la caída del muro, ¿no? Y que hay guerrilleros que están ahora dirigiendo radios o hay gente que fueron, no, claro, o que fueron miembros de tal o cual partido y ahora se dicen periodistas, o sea, y no solo en las redes comunitarias, sino en muchos términos. Pero en este nivel, creo que no tenemos para dónde hacernos, ¿no? Creo que ahí está bien marcado, no sé, esta discusión las hemos tenido mucho nosotros, ¿no? Muchísimos, ¿no? A veces lo que tratamos de hacer también es hacer un contrapeso, ¿no? Un contrapeso que también nos pueda salvaguardar esa pequeña esperanza de reivindicar lo social, ¿no? Que en algún momento va en una, no precisamente en una censura, pero sí en un tratamiento que no sobrepase las campañas mediáticas que se hacen en otros, en los medios dominantes, como nosotros los consideramos a los medios industriales, ¿no? Amílcar es profesor, tiene un programa en las mañanas muy exitoso acá, y es un programa muy editorializado, y eso es lo que nos lleva también más a tratar de tener una serie de líneas y manuales que nos podrían llevar tal vez a proporcionar un rumbo, ¿no? A lo mejor la Amílcar pudiera tener un poco más de participación en esto porque creo que podría ser importante. Yo creo que, mira, nosotros en INCIDE estos talleres los damos todo el tiempo y los hemos dado en Brasil, en Perú, en México, muchísimo. Pues lo estamos haciendo de manera generalizada, sí. Y claro, ahora con el trabajo con el MAC y con la FED, para nosotros, por lo menos para mí, ustedes son un interlocutor a estas alturas para mí indispensable, que además a mí me ha influido porque en parte yo he aprendido mucho con ustedes y prácticamente me ha quitado en gran parte. Ustedes han sido como la causa de que yo haya perdido el incentivo de trabajar en medios grandes, aunque sigo trabajando de algún modo, pero cada vez con menos interés. Y también creo que el tema este que tocas de la militancia es fundamental. Yo creo que la militancia también puede profesionalizarse, ¿no? Y eso la hace eficaz. Y yo pienso que, de hecho, las organizaciones de la sociedad civil más eficaces y más cabronas, más audaces, como lo que están haciendo ustedes, o como lo que está haciendo Greenpeace, o como lo que está haciendo Human Rights Watch, ¿no? Pues está hecho bajo estándares, por eso tienen tanto éxito, ¿no? Que funcionan bajo unos estándares que le dan muchísima eficacia y potencia a sus estrategias, ¿no? Entonces, me parece que si ustedes lograran combinar militancia sin perder su esencia con estándares, tendrían un poder enorme ciudadano. Y fíjate, también creo que ahorita que te escuchaba pensaba, probablemente si ustedes reescriben sus fundamentos también podrán reencontrar, recuperar o resemantizar el origen de su lucha. Porque a veces se desvirtúa, ¿no? Uno está en un proceso y se va desvirtuando y a veces ya no sabes en qué pelea estás, ¿no? A mí me llega a pasar, ¿no? En muchos casos. Pero bueno. Sí, de hecho, bueno, muchísimos aspectos, ¿no? Que que comentar, sin duda, obviamente, tener un referente, ¿no? Que cruce, obviamente, el abordaje de las noticias o el abordaje que se hace de la lectura de estos medios, como lo hacemos regularmente en el espacio nosotros, que hacemos pues, un análisis, una crítica de los otros medios de ley, pues trae consigo, obviamente, que podemos estandarizar las prácticas y demás. La pregunta que surge, y parte de lo que hablaba anteriormente también Jürgen, es que los géneros no son rígidos, pues, y de hecho se pueden cruzar ¿los qué? Los géneros periodísticos, ¿no? O sea, el caso también de la rigidez de los géneros. Y entonces, cruzar el género, como lo hacemos a veces muy, muy impunemente nosotros en la mañana, de la noticia a la editorialización, al comentario, de hecho no somos un espacio así de noticioso, meramente tiene mucha carga editorial y de plática, y tratamos de meterle humor y algo de reverencia. A veces es medio complicado, obviamente, seguir estos canales si no eres un programa meramente noticioso, ¿sí? O sea, decir, es complicado seguirlos, obviamente, al pie de la letra, por esos elementos, ¿no? Y yo no creo que, por ejemplo, personalmente, yo no creo que el periodismo centrado, o más bien dicho, la infodiversión, el infoentretenimiento, etcétera, etcétera, es del todo malo, por ejemplo. De hecho, el entretenimiento, en el sentido de que pueda capturar audiencias, o que pueda en un momento dado jalarte otro auditorio e introducirle otros temas, preocupaciones a este mismo, puede tener un buen causa, puede tener una buena finalidad, y puede atraer más allá que géneros solamente rápidos o espacios meramente serios. Por ejemplo, bueno, es parte de la justificación de lo que hacemos en política, ¿no? Que ponemos música y demás. Entonces, sin duda, obviamente, esos elementos ayudan, obviamente, a pensar, a replantearte, a pensar más críticamente en tus prácticas comunicativas cotidianamente. Pero también implica que hay otros espacios en los cuales es complicado eso, respetar algunos aspectos, ¿no? Sobre todo cuando retomas algunos aspectos que tienen que ver con el reverencia, que tienen que ver con el humor, ¿no? Sí, yo entiendo bien y no es nada, digamos, o sea, esto que me estás diciendo pues es lo que básicamente lo que está haciendo todo el mundo en la prensa industrial, o sea, en este momento y la tenemos prensa cultural también, ahí la está cultura Fernando Rivera Calderón, sí. Canal 22, que no, y lo está haciendo en la W. Y los está el hueso, y está la chuleta, sí. Y tal, entonces yo no pienso que eso esté mal. Sí creo que el público tiene que saber distinguir entre lo que tú le estás dando, porque tú no estás hablando de géneros, sino tú estás hablando de la diferencia entre la opinión o la ficción y la información constatable. Entonces, yo creo que pues está padre y es eficaz, pero hay que separar, ¿sí?, lo que es informativo de lo que es tu punto de vista o lo que es ficción, porque de otra manera estás entrando en un terreno donde después ya no te puedes quejar. Nosotros nos quejamos de que, no sé si se acuerdan, ¿no?, algunos, cuando algún ayatola de los medios industriales hace un gesto para referirse a algo, así con, ¿no?, basta con que haga un gesto y no tiene que decir ninguna palabra para saber que está descalificando a una persona con la que no coincide, o está minimizando o ridiculizando a algún drama. Entonces, yo creo que ahí hay que clarificar, hay que delimitar los espacios, y cuando sea ficción o cuando sea opinión, que esté claramente diferenciado de lo informativo. Yo creo que la radio hablada es fundamental, o sea, y la radio hablada tiene todos los recursos de la ficción, de la narración, de la musicalización, de todo ese tipo, pero siempre dejando claro que hay una diferencia clarísima, evidente, formativa de lo noticioso, de lo informativo respecto de lo otro. Si no lo haces, no te puedes quejar de lo que están haciendo los medios industriales, que en gran medida es ficción vendida como verdad, ¿no? Entonces ahí probablemente lo que haya que hacer sea reajustar. Y sobre todo, yo creo que si ustedes hacen un programa eficaz, exitoso y todo, está muy padre, pero eso no quiere decir que no esté transversalizado por los fundamentos y por el derecho. O sea, tú no puedes banalizar los derechos de alguien cuando no coincide contigo y ser muy serio cuando son derechos de alguien con quien coincides, que pasa mucho con los programas de este tipo, tipo magazine, ¿no? O sea, son muy serios. Rivera Calderón es muy serio cuando habla de cierto tipo de cosas que le tocan, que sabe que tiene que ver con la radiodifusora, y es muy jocoso cuando se trata de cualquier otra cosa. Pues hay que ser parejo, ¿no? Hay que ser equilibrado. Y no hay que perder de vista que esta es una radio comunitaria que construye ciudadanía. Y si nosotros decimos que construimos o empoderamos ciudadanía, estamos hablando de que el eje, la columna vertebral entonces de la política editorial de Radio Bemba, pues son los derechos, porque la ciudadanía está contenida en derechos. Entonces, si tú de manera jocosa te refieres a cierto conjunto de derechos, probablemente entres en contradicción con los propios principios de la radio en la que estás funcionando. Entonces yo creo que no se riñe siempre que tú tengas interiorizados esos principios. Y puedes ser irreverente y todo, pero cuidando de que no se banalicen derechos. Sí, creo que también hay una discusión muy interesante y desde hace muchos años en todo el movimiento de los medios alternativos y comunitarios y ciudadanos. Eso de la contrainformación, muchas veces sí, nosotros no queremos ser parte de toda la industria cultural informativa que funciona según la lógica del mercado, si nosotros llegamos desde una otra perspectiva, desde la perspectiva de la ciudadanía, de la participación de los movimientos sociales para un cambio, para una sociedad más justo. Entonces ahí metemos la diferencia. ¿Qué nos hace diferente desde nuestras raíces? Porque los motivos de hacer y usar los medios son otros motivos, no son fines de lucro, sino son otros motivos que nos motivan a hacer el medio, que son sobre todo fundamentales, tienen sus fundamentos en los derechos humanos, ¿no? De la libertad de expresión, del derecho a la información, del derecho también de manejar los propios medios de comunicación. Y allá creo que también se mezclan, bueno, esta discusión que quería decir es muchas veces, ¿qué somos? ¿Somos más un movimiento de militantes o somos también gente que maneja un medio de comunicación? Se juntan, si quieres, las dos cosas, pero yo estoy muy en favor de que hay que tener claridad qué hago en qué momento. Y sobre todo en la situación de la información y del trabajo periodístico, yo tengo que hacerlo con criterio, ¿sí? Eso no quiere decir que yo dejo ser un actor social para hacer cosas, pero en el manejo de la información y en la responsabilidad social que tengo yo con mi medio de comunicación, tengo que tener algunos criterios que recién se explicó un poco de los fundamentos y todo eso. Entonces, la profesionalización, el manejo de la información, tiene que también marcar la diferencia entre la forma como actuar y cómo informar. Mucha gente, nosotros sabemos que somos actores y también somos gente que trabaja en la comunicación como periodistas, con medios de comunicación como observadores. No lo negamos que tenemos las dos funciones. Muchas veces los medios industriales dicen, no, nosotros somos observadores, no somos actores, que sabemos que es una mentira, que también tienen su agenda política, que también tienen sus ideas políticas atrás. En ese sentido somos más honestos porque dijimos claramente por qué estamos haciendo qué hacemos. Pero corremos un gran riesgo de credibilidad y responsabilidad social si metemos la pata usando la misma forma de violación que tiene derecho nuestra audiencia de ser informado verazmente, si hacemos lo mismo que los otros, pero con otro fundamento ideológico, si me explica. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque depende mucho de la credibilidad del medio y de nuestro propio discurso político, si hacemos o si metemos la pata en la misma manera que otra gente que criticamos con todo derecho lo hace. Ahí también tenemos que marcar la diferencia como actuamos en la operación diario de ejercer el periodismo. Eso también nos marca la diferencia en comparación con otros medios de comunicación. Eso tiene que ver con ética, con credibilidad y con responsabilidad social. Y creo que eso es muy importante. Por eso un libro de estilo no es una cosa que tú haces cualquier nota, ahora vamos a ver si cumplió eso, no es posible. Más o menos tenemos que internalizar todo eso que hemos dicho como militante política y comunicador y periodista. Eso es lo importante. Y cuestionarnos todos los días, porque todos metemos errores, ¿no? Lo hacemos, ¿no? Y por ejemplo, también El País, aunque tiene muy buena redacción del estilo y estatuto de redacción, hace errores todos los días, lo hace, pero por lo menos puedes decir, si lo hicimos, acá está escrito que no se debe decir hacer estas cosas. Por lo menos tienen un fundamento. Y después, por capaz, un consejo editorial que le dice, ¿sabe qué? Acá está escrito que vamos a actuar así, y acá metieron la pata, acá no lo cumplieron, acá hicieron un pequeño error. Eso es muy importante para la credibilidad del propio medio de comunicación. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es muy importante también para salir del gueto, como yo lo digo siempre. Tenemos que saber también para quién hacemos un medio de comunicación, una radio comunitaria. Es muy fácil hacer una radio comunitaria para la gente que ya está a nuestro lado. Y es un arte hacer una radio comunitaria donde está la gente que son mis amigos, que compartan mis ideas, y llegar a otros sectores de la sociedad que todavía no están de acuerdo con mi propuesta política social. Entonces, eso también es una decisión fundamental para quién lo hago en medio. ¿Lo hago para mis amigos, que ya están siempre conmigo? ¿O también acepto este gran desafío, llegar a tener una propuesta comunicacional hacia otros sectores de la sociedad para crecer juntos, para hacer realmente ese un medio ciudadano? Y eso también, eso es la vieja teoría del gueto, de qué queremos, ¿no? Y yo siempre invito a las radios, está muy bien tener una identidad, una propia, que es un fundamento de historia, de identidad, pero también es muy interesante salir a veces de su cerrado e intentar llegar a otros sectores de la sociedad, o invitarles a una discusión interesante. Capaz que no nos ponemos de acuerdo en todas las cosas, pero hacemos una forma de intercomunicación para democratizar la comunicación y para tener otros temas en nuestra agenda política, que a veces tenemos muchos miedos tener contactos con distintos grupos porque no lo tenemos. Y eso también es una forma de actuar como medio de comunicación, de no cerrarse, sino abrirse, y no solamente en el papel, sino en la realidad. Bueno, pues algún apuntado, o ya creo que ya nos excedimos, ¿verdad? Ya nos agotamos. Bueno, ojalá y podamos hacer un segundo taller, ¿no? Probablemente con más referentes del sistema informativo, que está incipiente ahora, pero que ya va arrancando de AMARC, México, ¿no? Y ojalá ya estés por ahí. Y la Fundación Ever también. Por supuesto. Muy bien. Pues muchas gracias. Un placer. nos quedamos en casa. ¿Cómo? Muchas cosas. Bueno, ya no sirve y aparte ya he leído.